feel the fire. I feel desire. I feel the fire. Oh, let's dance. Oh, let's dance. Show me. While we still have the chance. Rock me, baby. Come on, come on. Rock me, rock me, rock me, baby. Yeah, rock me out here on the floor. Come on, rock me, rock me, rock me, baby. Ooh, rock me till I want no more. Rock me, rock me, rock me, baby. Rock me out here on the floor. Más tarde te escucho, gracias Jorge. And when the night is through, I will still be here with you. And the music will go on. Rock me, rock me, rock me, baby. Yeah, rock me out here on the floor. Come on, come on. Rock me, rock me, rock me, baby. Ooh, girl, rock me till I want no more. La gata. Oh, rock me, rock me, rock me, rock me, I like it. La gata me manda a meter el gato. Y acá vos sabés que le está zampando agua, pero como que si nunca hubiera llovido, ¿no? Palme y Fili. Acá en la mañana, como a las 10, estaba oscuro y de repente se vino de una armada la piedra. Perdí para una nube, de donde iba a me perdí oro, cóbate y dar un bocana y no van a acá. Is it too late to say I'm sorry? And Katie, could Estamos en una emisión totalmente sorpresiva que está saliendo como un cañón hacia la bota, hacia la Ibérica, ahí sobre los fiordos del Cantábrico está Lilo Benítez. De todos esos cuentos que hizo Parentini, se destaca el que cuenta la visita del director de museo. Dice que fue al Museo Midland, ahí está lleno de fierro. Ahora está lleno de paloma y todo, ¿viste? Está feo ahora. Pero antes no había paloma, ¿viste? Había menos paloma y menos mugre. Pero lleno de fierro, ¿viste? Y fragua y todo. Y dice que olfateó como un capincho y no le gustó. Ese audio está demencial, ¿no? Yeah. carbonero, atento que me ha hecho carbonero. Nos contó un pajarito que andas de caravana. Que andas de gran caravana, que venís de allá y de Argentina y me ganaba la carga. It's a boy opportunities. Let's make. Compadre, FM. Estaba la trepada, ¿no? Y después estaba la trepada. Ah, apertá la bate, Opeli. Hola, apertá la bate, Opeli. Palme FM. Una emisión totalmente sorpresiva y de entretenimiento. Tonight. cocina, le queda. Atención, gira con todo Paredes, va a rematar. Le puede quedar el balón solo. Atención, carga, va a rematar. Chile tiró. Golazo. Golazo de Chile. Por Dios, qué golazo, Dios mío. Remate fuera del área. Y Dios, mamita querida, se mete, pica solo Mena, ataca otra vez Chile, el balón pase corto para Vidal, la tiene de nuevo con Mena, carga Chile, que bien toca Sánchez para recibir, marca Firencio, sale mal Paraguay, otra vez recupera Isla, avanza Sánchez, Sánchez, centro, Isla para el segundo, gol de Chile, nos quedamos fuera del Mundial, Peluso, andate a la puta, aguja, andate a la puta, aguja, puta, anda. Gerardo Peluso, vos con Napul. Ufa, no como Zule, Luso, vos con Napul. Ufa, no como Zule, Morales. Gerardo Peluso, vos con Napul. Y Alejandro Domínguez, en Ivo Dornegelay. Ufa, no como Zule, Morales. Gerardo Peluso, vos con Napul. Ufa, no como Zule, Morales. Ufa, la etana. Andate a la puta. Palme FM. Yeah.

Redactar es escribir. Redactar algo. Retractate. Que te redactes. Piensa en lo que estás haciendo. Retractate. ¿Te redactes? No. Puta, la cara que tiene la vida. Redactate. Redactate, dice. Dios, anda a la escuela, por favor. The kisses of the sun Respiring I let it in my eyes. Like an exotic drink, the radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, not another word, just la la la la la. It goes around the world, just la la la la la. It's all around the world, just la la la la la. And everybody's singing la la la la la. And now the bells are ringing. Come on, man. desvalijar el país, que queda poco. Palme FM. Yo creo que el Uruguay es muy rico en historia. Después estaba la trepada, ¿no? Después estaba la trepada. Que son las últimas. Come on, yo. Now, ladies and gentlemen, it's with great pleasure. It's my life.

tiene que volver a estar sentado en un curul en nombre. No, no queríamos importunar, Correa. Queríamos escuchar una murga, pero bueno, sí. Take you to the top. I'll drive you crazy. Saturday night. querer venderle, ¿qué les importa? Les importa un bleo lo que pase en el Distrito Alto Paraná. Solo voto legítimo. Buena música desde Los Palmares. Bueno, insólito lo que ocurrió hoy. Todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. FM, buena música desde Los Palmares. Boys, boys, boys. Together forever, we two. And don't you know I would move heaven and earth to

En Palme FM, buena música desde los Palmares. And when you get on the mic, you're